¿Qué es la Feria del Libro? Bueno, me parece que la palabra que la resume es eso, de feria, ¿no? Y es una feria de todo, también una feria de las vanidades, de la industria, de los lectores, de libros que no queremos, de libros valiosos, de espacios de librerías, de presentación. Digamos, ahí se mezcla un poco todo lo que tiene que ver con el libro desde distintos ángulos, algunos muy valiosos para lectores muy entrenados o más avisados, y otros para los que nos consideramos lectores de fuste, bueno, digamos, nos parecen un poco lamentables porque por ahí son espacios que no tienen que ver con, digamos, la literatura que queremos, con la profundidad del pensamiento que buscamos y demás. Pero bueno, creo que la feria es todo eso, es una feria de la industria. Uno tiene que entender que es una feria de la industria y es un lugar de exhibición del libro. Los lectores que ya son muy lectores generalmente eligen la librería como el espacio al que ir a buscar libros, y esos lectores tienen un librero amigo y esos lectores, digamos, tienen como un tránsito habitual por esos espacios y saben dónde ir a encontrarse con sus autores, ya sea en espacios más pequeños de circulación y demás, o ya sea en espacios virtuales o en libros y demás. Eso sin duda. Pero también uno podría pensar que la feria es un espacio de encuentro con nuevos lectores. Por ejemplo, hay algunas cosas que suceden en la feria que a mí me parecen espléndidas. Una de las cosas es las jornadas de CONAVIP. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares trae a los bibliotecarios de todo el país con una compra que ahora es como de 3 días, antes era un día, comprando a mitad de precio los libros con un dinero que CONAVIP entrega a las bibliotecas con el pago de los del traslado. Hay que pensar que hay bibliotecarios que vienen de la más profunda Patagonia o de un pueblo pequeño del noroeste y de pronto no les sería tan fácil venir por las suyas a conocer, a estar, a llegar. Tampoco hay tantas oportunidades de comprar libros a mitad de precio. Son los libros que ellos elijan, los que ellos quieren. No se trata de algo impuesto, algo que, como diría, les imponen, sino es la selección que cada bibliotecario pueda hacer. Eso yo lo he visto aquí en las jornadas varias veces, es realmente conmovedora, pero también cuando voy a los lugares, de pronto un bibliotecario me dice eso, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? También es un espacio donde vienen muchas escuelas. Yo, por ejemplo, he ido, no suelo hacer, digamos, priorizar los espacios de firma en los stands, porque mi obra sale en muchas editoriales y, bueno, no me dan los tiempos para estar en todos. Bueno, este año, por ejemplo, he aceptado 2 invitaciones a firmar, bueno, eso, ¿no? Pero allí llegan, por lo menos al tipo de escritora que yo soy, quienes llegan para que le firme o para conversar o para preguntarme algo, por lo general son maestros, profesores, bibliotecarios, gente que está trabajando en sus escuelas. Bueno, yo siempre tiendo un puente ahí porque valoro mucho a ese tipo de lector. Entonces también es un lugar para esas personas. También, en este caso ya yo como lectora, bueno, por ejemplo, hay un stand de poesía en la feria al que yo siempre vengo para ver qué libros de poemas que no consigo en mi lugar puedo conseguir. Entonces pienso que otros lectores a los que les gusta la poesía pueden encontrar ese espacio en medio de tanta otra chascarrillo y cosa más ruidosa que la feria tiene. También hay espacios de editoriales universitarias. Bueno, hay muchas cosas en la feria. Están, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, no digo en todos los stands provinciales porque no conozco cómo funciona, pero en el caso de Córdoba, por ejemplo, Córdoba tiene una cantidad muy importante de editoriales. En este momento me decía un editor pequeño de Córdoba que hay 45 registradas, 45 editoriales. Entonces, bueno, son editoriales, algunas tienen un catálogo importante, largo, prolongado, espléndido. Otras son pequeñitas, van por el quinto libro, por el décimo y demás. Bueno, ¿cómo hacen para mostrar en un espacio, si no es así, a través de un stand de su provincia, donde pueden venir esos libros? Bueno, digamos, la feria tiene de todo, tiene sus más y sus menos, y es eso, una feria de la industria, donde coexisten, bueno, un escritor como Coetzee, por ejemplo, que me hubiera gustado venir a oírlo, con, bueno, por ahí, gente que escribe libros que son como de un impacto mediático, porque son figuras, digamos, del mundo, de los chimentos, o de una prensa no muy calificada, digamos, y entonces, bueno, tienen como una impronta televisiva y entonces también hacen su libro. Hay de todo, como en botica, pero bueno, también hay un espacio de encuentro genuino con el libro.